Silencio, silencio, que mi amor sufriendo está por ti. Silencio, silencio, que mi amor sufriendo está por ti. Que mi amor sufriendo está por ti. ¿Cuántas veces tú me decías que sin mí ya no vivirías? Pero al fin todo fue mentira porque tú ya no me querías. Querido.